recuerdo todos tus gemidos. Mi piel dentro de tu cuerpo y al recordarlo me siento vivo. Quiero recuperarte, intento llamarte, yeah. Para reconquistarte intento de todo y no lo consigo. Del gueto sacarte, irme solo contigo, yeah. Dime lo que pasa si ya no quieres nada conmigo. Tratando de olvidarte, de otra ya le me tiro. Pero me siento incompleto, eso no me llena, aún sigo vacío. Como quisiera que estés aquí. Anhelo mucho tenerte aquí. Como quisiera que estés aquí. Que estés aquí. Anhelo mucho tenerte aquí. Aquí, aquí, aquí. Ni la fama ni el dinero me completa. Me siento incompleto desde que no estás. Anhelo volverte a besar, volverte a abrazar, volverte a tocar y no te dejes ver. Baby, ¿dónde estás? Baby, quiero verte una vez más. Déjame besarte, arreglar el problema. Déjame provocarte y que te quedes acá. Chori, tú eres pa' mí. Dime qué hay por ahí. Ya hace tiempo te estoy buscando. ¿Qué fue lo que pasó? Ese no es tu tipo. Chori, yo soy tu size. Tú misma me lo has dicho. Yeah. Para mí tú eres alguien. Contigo me siento alguien. Comprendí que mi vida eres importante. No te comparo con nadie. No te comparo con nadie. Recuerdo todos tus gemidos, mi piel dentro de tu cuerpo y al recordarlo me siento vivo. Quiero recuperarte, intento llamarte, yeah. Para reconquistarte intento de todo y no lo consigo. Del gueto sacarte, irme solo contigo, yeah. Dime lo que pasa si ya no quieres nada conmigo. Tratando de olvidarte, de otra ya le me tiro. Pero me siento incompleto, eso no me llena, aún sigo vacío. Como quisiera que estés aquí. Anhelo mucho tenerte aquí. Como quisiera que estés aquí. Que estés aquí.